Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un elemento que, bueno, parece sacado de una película de espías, pero que define gran parte de nuestro presente y de nuestro futuro. El uranio. Saludos. Tenemos un informe muy denso, actualizado a enero de 2026, que lo aborda desde todos los ángulos. Y la misión aquí es desglosarlo para entender por qué es tan crucial. ¿Qué lo hace tan poderoso y a la vez tan temido? Es que el informe lo plantea muy bien. Es el elemento de las dualidades. Por un lado, una fuente de energía de una densidad casi absurda y limpia en términos de carbono. Cierto. Pero, por otro, es la raíz de riesgos ambientales y armamentísticos que nos quitan el sueño. Yo creo que, para entenderlo bien, hay que empezar por lo más básico, lo que lo cambia todo, su densidad energética. De acuerdo, empecemos por ahí, porque el informe da una comparación que francamente me costó procesar. A ver, nos dice que un barril de petróleo genera unos 1.700 kilowatts hora. 1.700, sí. Bien, pero es que luego dice que un solo kilogramo de uranio enriquecido puede generar hasta 100 millones de kilowatts hora. ¿100 millones? ¿Leí bien esa cifra? 100 millones. La escala es simplemente demencial. Es correcta, y es una escala que desafía la intuición. Para visualizarlo, la analogía del informe es muy útil, ¿no? Ajá. Es la diferencia entre la energía que necesita una casa para funcionar un solo día y la que necesita una ciudad entera para funcionar durante meses. Meses. Y todo eso con una cantidad de combustible que podría sostener en la mano. Y eso tiene una implicación logística que a menudo se nos escapa. Totalmente. Implica menos barcos cruzando océanos, menos trenes, menos camiones. Un reactor nuclear puede operar varios años con una sola carga. Es una autonomía brutal. Y esa autonomía se traduce directamente en estabilidad económica. Aquí es donde los números del informe son muy reveladores. A ver. En la energía que depende de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo, el propio combustible puede ser hasta el 80% del costo final. 80%. ¡Claro! Es altísimo. Altísimo. Si el precio del crudo se dispara, la factura de la luz sube casi en automático. Claro, la volatilidad es la norma, pero esa estabilidad del uranio tiene un costo de entrada altísimo, ¿no? Construir una central nuclear toma una década y miles de millones. Sí. Me parece que ese es el verdadero cuello de botella, más allá de cuánto cueste el kilo de uranio. Es un contrapunto totalmente válido. La inversión inicial es masiva, no hay duda. Sin embargo, una vez que la planta está operativa, el informe es muy claro. El uranio representa menos del 10% del costo. Menos del 10. Incluso si su precio se duplicara de la noche a la mañana, el impacto en la factura final sería mínimo. Entiendo. Las proyecciones del Banco Mundial y la IEE para 2024-2025 ya apuntaban a eso. Países con energía nuclear consolidada como Francia o Suecia tenían tarifas mucho más predecibles. Menor inflación energética, supongo. Exacto. Es como pagar un precio muy alto al principio por la predictibilidad a largo plazo. Entendido. Es una energía increíblemente densa, que ofrece estabilidad. La pregunta que surge de inmediato es, si es tan buena, ¿cuánto nos queda? Es la pregunta del millón, claro. Porque el fantasma de la escasez siempre está ahí. Pues mira, según datos del Organismo Internacional de Energía Atómica de 2024, que cita el informe, las reservas que ya hemos identificado, las que son explotables hoy, ajá, nos durarían entre 90 y 100 años. 100 años. Pero, ojo, al ritmo de consumo de aquel momento. Claro, pero ese ritmo de consumo es la clave, porque el informe argumenta que ese ritmo está a punto de quedar obsoleto. Estamos viendo nacer tecnologías que son verdaderos monstruos energéticos. Totalmente. El ejemplo de la inteligencia artificial es brutal. Solo para entrenar el modelo GPT-4 se consumieron más de 50 gigabytes hora. 50. O sea, es lo que consumen 5.000 OGAEs en un año entero para entrenar un solo software. Y no es un caso aislado. A eso súmale los vehículos eléctricos, que para 2030 se proyecta que consumirán más del 10% de toda la electricidad en Europa y Norteamérica. Y la robótica, la computación cuántica. Son nuevas demandas a una escala que no habíamos previsto. Exacto. Y por eso, de repente, esos 100 años de reservas ya no suenan tan tranquilizadores. El informe menciona que algunos analistas, proyectando esta nueva demanda, creen que podríamos agotar las reservas conocidas para 2080. 80. Parece que nos dirigimos a un callejón sin salida. Podría parecerlo. Pero aquí es donde la discusión se pone fascinante, porque la tecnología podría cambiar las reglas del juego. Por completo. ¿Cómo? El informe destaca dos caminos que suenan a ciencia ficción, pero que son muy reales. El primero es la extracción de uranio del agua de mar. Del océano. No tenía idea de que hubiera uranio en el mar. Cantidades gigantescas. Se estima que hay 4,000 millones de toneladas de uranio disuelto en los océanos. 4,000 millones y suficiente para abastecer la demanda mundial durante 60,000 años. 60,000 años. El problema siempre fue que extraerlo era carísimo. Pero el informe detalla avances en Japón, China y Estados Unidos, con unos polímeros especiales basados en amidoxima, que funcionan como esponjas selectivas. Entiendo. Han logrado bajar el costo a unos $300 por libra. Se acerca a ser comercialmente viable. 60,000 años. Esa cifra cambia por completo la idea de escasez. Ok, eso es una solución a larguísimo plazo. Pero, ¿no hay algo que podamos hacer para ser más eficientes con el uranio que ya estamos sacando de la Tierra? Justo a eso apunta el segundo camino. Porque la idea de que desperdiciamos más del 99% del material suena a locura. A eso voy. Los reactores de cuarta generación. Lo que comentas es el núcleo del problema. El uranio natural es 99.3% un isótopo llamado U-238, que no es fisionable en los reactores actuales. ¿Es en la práctica un residuo? Exacto. Solo ese minúsculo 0.7% es U-235, el combustible real. Es como comprar una naranja para usar solo una gota de jugo y tirar el resto. Una analogía perfecta. Pues bien, los reactores de cuarta generación, en concreto los reproductores rápidos, hacen algo que parece magia. Cogen ese U-238, el residuo, y lo convierten en plutonio-239, que es un combustible nuclear potentísimo. O sea que en la práctica reciclan su propio desecho para generar más energía. Exacto. Rusia ya tiene uno de estos, el BN-800, operativo desde 2016. ¡Increíble! Es como un motor que se rellena a sí mismo. El impacto sería revolucionario. Multiplicaría la eficiencia del uranio por un factor de 60 a 100. De 60 a 100. Las reservas que hoy duran 100 años, de repente durarían miles de años. La energía nuclear se volvería, a efectos prácticos, inagotable. Inagotable. Si de repente el uranio se vuelve un recurso casi infinito, el juego cambia por completo. Ya no se trata solo de quién tiene las minas, sino de quién domina esta tecnología. Y nos llevo directamente al ajedrez geopolítico. Eso suena a un nuevo mapa de poder global. El informe traza dos mapas de poder. El primero, el de los recursos naturales. Según datos de 2025, ahí lideran Australia, Kazajistán, Canadá, Rusia y Namibia. Y en nuestra región menciona a Brasil, Argentina. Brasil, Argentina, Chile, Venezuela. Y luego está el caso particular de Uruguay, del que hablaremos. Pero como decíamos, una cosa es tener el mineral bajo tierra y otra muy distinta es tener la tecnología para procesarlo. Y ese es el segundo mapa, el del poder real. El club de países con capacidad para enriquecer uranio es mucho más exclusivo. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Irán. Un club muy selecto. Y este es el punto crítico. El enriquecimiento es un proceso de doble uso. Sirve para generar electricidad, pero es también el paso indispensable para fabricar un arma nuclear. Y ahí es donde la tensión se vuelve permanente. Desde los años 70, el informe repasa varios conflictos definidos por esto. La crisis nuclear con Irán, por ejemplo, que lleva décadas centrada en su programa de enriquecimiento. O los intereses de Francia en el Sahel. Exacto. En Níger y Malí, donde su presencia militar ha estado históricamente ligada a asegurar el suministro de uranio para su inmenso parque nuclear. Y más recientemente, la guerra de Ucrania lo ha puesto en primer plano de una forma aterradora. Sin duda. El control militar de la central de Zaporilla, la más grande de Europa, se ha usado como una herramienta de presión estratégica. Ha creado un riesgo de accidente nuclear sin precedentes. Un riesgo para todos. Y si miramos atrás, están las sanciones a India y Pakistán en 1998, justo después de sus pruebas nucleares. La conclusión es clara. El control del ciclo del uranio es una de las palancas de poder más potentes del mundo. Dejemos por un momento esa gran escala de la geopolítica. El informe también dedica una sección a usos del uranio y sus derivados que son sorprendentes y que nos tocan mucho más de cerca. Sí. Empecemos por la exploración espacial. Sí, este punto es fascinante. No es que se use uranio para propulsar cohetes, sino que un derivado de su ciclo, el plutonio-238, es el corazón de la exploración del sistema solar profundo. ¿Cómo funciona eso? Se usa en unos dispositivos llamados generadores termoeléctricos de radioisótopos, o GTR. El informe los describe como baterías nucleares. Baterías nucleares. De forma muy simple, el plutonio-238 se desintegra de forma natural y en ese proceso libera calor. El GTR convierte ese calor directamente en electricidad. Ah, claro. Gracias a estas baterías, sondas como las Voyager o los rovers en Marte, Curiosity y Perseverance, pueden operar durante décadas en la oscuridad y el frío del espacio, donde los paneles solares serían inútiles. Es increíble pensar que las Voyager se lanzaron en los 70s y siguen funcionando y enviando datos gracias a esa pequeña batería nuclear. Totalmente. Y el otro campo de impacto masivo es la medicina. Los isótopos producidos en reactores nucleares son herramientas de diagnóstico y tratamiento indispensables. El informe destaca el tecnecio-99m, que se usa en más del 80% de los diagnósticos por imagen en todo el mundo. 80%. O sea que si a alguien le han hecho una gammagrafía, es muy probable que le hayan inyectado este isótopo. Es muy probable, sí. Para el corazón, para detectar tumores óseos. Y no solo para ver qué pasa dentro del cuerpo, sino para curar. Exacto. El cobalto-60, otro isótopo, es un pilar de la radioterapia contra el cáncer. Pero también se usa para algo tan cotidiano como esterilizar equipo médico, jeringas, guantes, implantes. La escala debe ser enorme. El informe estima que más de 40 millones de procedimientos médicos cada año dependen de estos materiales. Es la dualidad de la que hablábamos al principio, en su máxima expresión. Aplicaciones que salvan vidas, que nos permitan explorar el universo, pero no podemos ignorar la otra cara. El informe es muy contundente sobre los riesgos. Sí, y el problema empieza en el origen, en la propia mina. El proceso genera enormes cantidades de residuos conocidos como tailings o colas de minería. ¿Y qué son exactamente? Son pilas de roca molida que retienen hasta el 85% de la radiactividad original del mineral. Son, en esencia, montañas de material tóxico y radioactivo. Y me imagino que contaminan todo a su alrededor. El suelo, las aguas subterráneas, durante milenios. Y lamentablemente hay muchos ejemplos. El informe documenta el caso de las minas abandonadas en la nación Navajo, en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las comunidades llevan generaciones sufriendo altas tasas de cáncer y enfermedades renales. Menciona también la contaminación en la región del Parque Nacional de Kakadu, en Australia, y el desastroso legado de la minería soviética en Asia Central. Son heridas ambientales muy profundas. Y de esas heridas en la tierra nacen las enfermedades en las personas, directamente. Está documentado que los mineros de uranio tienen un riesgo de cáncer de pulmón entre 5 y 10 veces mayor. Por la inhalación de gas radón, ¿no? Por el radón, exacto. Y además, el uranio es un metal pesado, químicamente tóxico para los riñones. O sea que el agua contaminada es devastadora. Sí. El informe incluso recuerda el trágico caso de las chicas del radio en los años 20. Trabajadoras que pintaban esferas de reloj y sufrieron terribles cánceres de hueso por la exposición al radio 226, que es un producto de la desintegración del uranio. Con este panorama tan complejo de promesas increíbles y riesgos terribles, el informe cierra con un caso de estudio que va completamente a contracorriente. Uruguay. Es un caso realmente único y muy instructivo. Como mencionamos, Uruguay tiene depósitos de uranio. No es que carezca del recurso. Cierto. Sin embargo, el país tomó la decisión, por ley, desde los años 70, de prohibir su prospección y explotación. Y no fue por falta de capacidad técnica o por razones económicas. Fue una elección. Exacto. Una decisión política deliberada. El informe detalla los motivos. En primer lugar, la protección del medio ambiente y de sus recursos hídricos. Vitales para su agricultura. Claro. En segundo, la prevención de los riesgos sanitarios a largo plazo que acabamos de describir. Y en tercero, un compromiso explícito con un modelo energético basado en fuentes renovables. Y lo lograron. ¿Es posible renunciar a una fuente tan densa y aún así prosperar? Para su escala, el resultado ha sido un éxito rotundo. Uruguay ha logrado que más del 95% de su matriz eléctrica provenga de fuentes renovables, principalmente hidroeléctrica y eólica. ¿95%? Han demostrado que su camino es viable. Lo que ilustra el caso uruguayo, según el informe, es que no hay una única respuesta correcta. Cada nación debe sopesar los riesgos y beneficios. Y a veces la decisión más estratégica es decir no. A veces es decir no, gracias. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, el retrato del uranio es el de un elemento de extremos absolutos. Por un lado, esa densidad energética casi mágica, la promesa de estabilidad. Y un futuro casi inagotable con las nuevas tecnologías. Y su papel central en geopolítica, en el espacio, en la medicina. Y en la otra cara, de forma inseparable, los riesgos gravísimos, la herencia tóxica de la minería, los efectos en la salud, el peligro latente de la proliferación nuclear. El informe lo resume perfectamente. Es una herramienta de doble filo. Gestionarla es, sin duda, uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Sin duda. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una reflexión que el propio material parece plantearnos. Con la demanda energética disparada por la inteligencia artificial, la robótica, ¿es realmente posible alcanzar una descarbonización global sin aceptar los riesgos inherentes de la energía nuclear? Es una pregunta difícil. O dicho de otra manera, ¿es posible que el verdadero riesgo sea no considerarla seriamente como parte de la solución? Usos del uranio, inteligencia artificial, robótica, aeroespacio, energía económica, menos dependencia de combustibles fósiles, medicina, armamento, etc. 2026. Introducción. El uranio es un elemento químico de importancia estratégica global, cuya relevancia trasciende el ámbito energético para incursionar en campos tan diversos como la medicina, la ciencia espacial, la defensa nacional y la industria de alta tecnología. En un contexto de acelerada transición energética, creciente demanda de electricidad derivada de tecnologías intensivas en energía y una conciencia ambiental en expansión, el uranio emerge como un recurso clave para el futuro de la civilización moderna. Este informe tiene como propósito ofrecer un análisis integral, actualizado al año 2026, sobre los múltiples usos del uranio, su geografía global, sus implicaciones económicas, ambientales y sociales, así como los avances tecnológicos y los desafíos éticos y geopolíticos que lo rodean. El documento se estructura en 15 capítulos temáticos, cada uno desarrollado con rigor técnico y respaldado por fuentes fidedignas, sin abreviaturas ni siglas no explicadas y en estricto idioma castellano. Capítulo 1. La densidad energética del uranio y su comparación con los combustibles fósiles. La energía nuclear se distingue por su extraordinaria densidad energética, es decir, la cantidad de energía que puede liberarse por unidad de masa del combustible. Mientras que un barril de petróleo crudo genera aproximadamente 1.700 kilovatios hora de electricidad, un solo kilogramo de uranio enriquecido, utilizado en un reactor nuclear convencional, puede generar entre 45 millones y 100 millones de kilovatios hora. Esta diferencia, de varios órdenes de magnitud, es fundamental para entender por qué la energía nuclear puede abastecer grandes centros urbanos con cantidades relativamente pequeñas de combustible. Esta densidad se traduce en ventajas logísticas significativas, menos transporte, menor almacenamiento y menor impacto ambiental asociado a la extracción y distribución del combustible. A diferencia del carbón o el gas natural, que requieren trenes, buques y tuberías constantes, un reactor nuclear puede operar durante años con una sola carga de combustible. Capítulo 2. Costo relativo de generación de electricidad. En los sistemas eléctricos basados en petróleo, el costo del combustible representa aproximadamente el 80% del precio final de la electricidad. Esto significa que cualquier fluctuación en los precios internacionales del crudo se traslada de forma inmediata y proporcional al consumidor final. En cambio, en las centrales nucleares, el costo del mineral de uranio representa menos del 10% del costo total de generación de electricidad. Por lo tanto, Incluso si el precio del uranio se duplica, el impacto sobre el precio de la luz es marginal. Esta estabilidad de precios es una ventaja crítica en un mundo donde los mercados de energía fósil están sujetos a volatilidades geopolíticas, crisis climáticas y tensiones comerciales. Según proyecciones del Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía para el año 2024, los países que han invertido en energía nuclear han experimentado menores tasas de inflación energética en comparación con aquellos dependientes del gas o el carbón. Para el año 2025, se estima que la volatilidad de los precios del gas natural seguirá afectando negativamente a los sistemas eléctricos europeos, mientras que los países con parques nucleares robustos, como Francia o Suecia, mantienen tarifas mucho más estables. Capítulo 3. Reservas mundiales de uranio y proyecciones de disponibilidad. El Organismo Internacional de Energía Atómica, en su informe anual de recursos minerales del año 2024, estima que las reservas identificadas de uranio, es decir, aquellas que son técnicamente y económicamente explotables bajo las condiciones actuales, alcanzarían para aproximadamente 90 a 100 años al ritmo de consumo global de ese momento. Sin embargo, el aumento exponencial de la demanda energética, impulsado en parte por la explosión de tecnologías intensivas en electricidad, como los centros de datos para inteligencia artificial, la movilidad eléctrica y la automatización industrial, ha llevado a varios analistas a revisar estas proyecciones. Algunos informes recientes, incluidos los del Instituto de Energía Nuclear de París y el Centro de Estudios Estratégicos de Viena, sugieren que las reservas conocidas y económicamente viables podrían agotarse hacia el año 2080, especialmente si no se invierte en nuevas exploraciones o tecnologías de extracción alternativas. No obstante, la historia geológica y minera ha demostrado que a medida que el precio del uranio aumenta, se vuelve rentable explotar depósitos antes considerados marginales. Esto ha ocurrido con otros minerales, como el cobre o el litio. Por esta razón, se estima que existen recursos adicionales, aún no clasificados como reservas, que, con inversiones adecuadas, podrían extender la duración del suministro a más de 200 años sin necesidad de cambiar la tecnología actual de reactores. Capítulo 4. Extracción de uranio del agua de mar, potencial y desafíos tecnológicos. Los océanos del planeta contienen una cantidad estimada de 4.000 millones de toneladas de uranio disuelto en forma de ion uranilo. Aunque su concentración es extremadamente baja, unos 3 microgramos por litro, la cantidad total supera con creces las reservas terrestres conocidas. Durante décadas, la extracción de uranio del agua de mar fue considerada inviable económicamente. Sin embargo, en los últimos 15 años, Japón, China y los Estados Unidos han desarrollado materiales absorbentes altamente selectivos, como polímeros funcionalizados con grupos amidoxima, que pueden capturar iones de uranio del agua marina con eficiencia creciente. En el año 2023, un consorcio liderado por la Universidad de Tokio logró reducir el costo estimado de extracción a unos $300 por libra de uranio, acercándose al rango de viabilidad comercial. Si esta tecnología se perfecciona y se escala industrialmente, el uranio del mar podría proporcionar combustible para más de 60.000 años, incluso a niveles de consumo mucho mayores que los actuales. No obstante, los desafíos ambientales de desplegar redes absorbentes a escala oceánica, incluyendo el impacto en la vida marina y la gestión de residuos radiactivos, aún no han sido resueltos plenamente. Capítulo 5. Reactores de cuarta generación y la utilización del uranio, 238. El uranio natural está compuesto en un 99.3% por el isótopo uranio-238, que no es visible en los reactores nucleares convencionales. En la actualidad, este isótopo se considera un subproducto y suele almacenarse como residuo. Los reactores de cuarta generación, especialmente los denominados reactores reproductores rápidos, tienen la capacidad de convertir el uranio-238 en plutonio-239, un material fisible que puede utilizarse como combustible. Este proceso, conocido como cría o reproducción, permite aprovechar casi toda la masa del uranio natural, en lugar de solo el 0.7% correspondiente al isótopo uranio-235. El impacto de esta tecnología sería revolucionario, multiplicaría la eficiencia del uso del uranio por un factor de 60 a 100 veces. En tal escenario, las reservas actuales de uranio podrían sostener la civilización humana durante miles de años, convirtiendo la energía nuclear en una fuente prácticamente inagotable a escala humana. China, Rusia, India y Francia ya han construido prototipos operativos de reactores reproductores. La planta BN-800 en Siberia, operativa desde el año 2016, ha demostrado la viabilidad técnica de este enfoque. Para el año 2026, se espera que India comience a operar su reactor Prototype Fast Breeder Reactor, completando su programa de 3 etapas para lograr independencia energética con base en torio y países con reservas de uranio natural. Al año 2025, los países que poseen las mayores reservas económicamente explotables de uranio natural incluyen Australia, Kazajistán, Canadá, Rusia, Namibia, Sudáfrica, Brasil, Níger, China, Uzbekistán, Estados Unidos, Ucrania, India, República Democrática del Congo, Mongolia, Tanzania, Malí, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela. Cabe destacar que, si bien Uruguay posee depósitos de uranio identificados geológicamente, su extracción está prohibida por ley desde la década de 1970. Esta decisión se basó en consideraciones ambientales, de salud pública y de política energética a largo plazo. Capítulo 7. Países capaces de enriquecer uranio. El enriquecimiento de uranio es un proceso técnico altamente especializado que incrementa la proporción del isótopo fisible uranio-235 respecto al uranio-238. Este proceso es esencial tanto para la producción de combustible nuclear civil como para la fabricación de armas atómicas. Los países que poseen capacidad comprobada de enriquecimiento de uranio al año 2026 son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Irán, Brasil, Corea del Norte. Israel, capacidad no declarada oficialmente, pero ampliamente reconocida por la comunidad internacional. El enriquecimiento se realiza mediante tecnologías como centrifugado gaseoso, difusión gaseosa, obsoleta o separación láser. La instalación más grande del mundo se encuentra en Natanz, Irán, y en Piketon, Ohio, Estados Unidos. Capítulo 8. Conflictos geopolíticos relacionados con el uranio. 1970 a 2026. Desde 1970, el uranio ha sido fuente de múltiples tensiones internacionales, tanto por su valor estratégico como por su doble uso civil y militar. A continuación se enumeran los principales conflictos y crisis asociadas. Guerra del Sáhara Occidental, 1975. La región del Sáhara Occidental, rica en fosfatos y con indicios de uranio, ha sido objeto de disputa entre Marruecos y el Frente Polisario, respaldado por Argelia. Aunque no se han explotado recursos nucleares allí, la estabilidad de la región afecta potencialmente la exploración futura. Guerra de Níger y Malí, 1990. Francia, principal potencia nuclear europea, ha mantenido una presencia militar prolongada en el Sahel, en parte para proteger sus intereses mineros, incluyendo las minas de uranio en Arlit y Akokan, operadas por la empresa Orano. Grupos yihadistas y golpes de Estado han amenazado esta operación estratégica. Crisis nuclear iraní, 2002. Desde que se reveló el programa de enriquecimiento iraní en el año 2002, la comunidad internacional ha impuesto sanciones, negociado acuerdos, como el Plan Integral de Acción Conjunta de 2015, y enfrentado tensiones que casi derivaron en conflicto armado. El uranio iraní ha sido el centro de debates en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante más de dos décadas. La planta de Zaporilla, 2022 al presente. Durante la invasión rusa de Ucrania, la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, se convirtió en un punto estratégico. Aunque no se trata de extracción de uranio, el control de instalaciones nucleares y el riesgo de sabotaje han elevado la tensión global. Sanciones a Pakistán e India tras sus pruebas nucleares, 1998. Ambos países desarrollaron armas atómicas utilizando uranio enriquecido y plutonio. Las sanciones internacionales que siguieron afectaron sus economías y su acceso a tecnología nuclear civil. Capítulo 9. Tecnologías modernas intensivas en energía eléctrica. La transición digital y la automatización han dado lugar a una nueva clase de tecnologías que demandan cantidades masivas de electricidad. Estas incluyen centros de datos para inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial de última generación, como los transformadores de lenguaje, requieren entrenamiento en supercomputadoras que consumen decenas de megavatios durante semanas o meses. Por ejemplo, el entrenamiento del modelo GPT-4 se estima que consumió más de 50 gigavatios hora de electricidad, equivalente al consumo anual de 5.000 hogares. Vehículos eléctricos y carga rápida. Aunque los autos eléctricos son más eficientes que los de combustión, la infraestructura de carga ultrarrápida, 350 kilovatios o más, y la producción de baterías representan un aumento significativo en la demanda eléctrica. Se proyecta que para el año 2030, los vehículos eléctricos consumirán más del 10% de la electricidad en Europa y América del Norte. Robots industriales y drones. La automatización de fábricas, almacenes y servicios ha multiplicado el uso de robots que requieren energía constante y sistemas de refrigeración. Los drones de carga y vigilancia, especialmente los de largo alcance, consumen cantidades notables de electricidad en comparación con su tamaño. Computación cuántica. Los ordenadores cuánticos actuales operan a temperaturas cercanas al cero absoluto, lo que exige sistemas criogénicos de alto consumo. Aunque aún están en fase experimental, su escalado futuro implicará demandas energéticas significativas. Estas tecnologías, si se alimentan con fuentes intermitentes o fósiles, pueden agravar la crisis climática. Por ello, la energía nuclear, constante, densa y baja en emisiones, se presenta como una solución complementaria indispensable. Capítulo 10. Principales instalaciones de fabricación de armas atómicas. Las armas nucleares requieren uranio altamente enriquecido, más del 90% de U-235, o plutonio producido en reactores especiales. Las principales instalaciones de fabricación incluyen Estados Unidos, Complejo Nacional de Seguridad Nuclear de Pantex, Texas, Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, y planta de I-12 en Oak Ridge, Tennessee. Rusia, instalaciones de Sarov, Centro Federal Nuclear Ruso, y Selesnogorsk, planta de plutonio. China, complejo de Lanzhou y planta de Huquan, ambas en la provincia de Gansu. Reino Unido, instalación de Aldermaston, operada por la Autoridad de Armamento Atómico. Francia, centro de Balduc y planta de La Hague, en Normandía. India, complejo de Baba Atomic Research Center en Trombay, y planta de enriquecimiento en Ratali. Pakistán, instalación de Kauta, cerca de Islamabad. Corea del Norte, complejo de Yongbyon y planta de enriquecimiento en Pyeongchang. Israel, instalación de Dimona en el desierto del Negev, no reconocida oficialmente. La mayoría de estas instalaciones están bajo estricta vigilancia de los servicios de inteligencia extranjeros y, en algunos casos, sujetas a inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, aunque no todos los países firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Uso del uranio en la exploración espacial. El uranio y otros materiales radiactivos han sido esenciales para la exploración del sistema solar. Aunque no se utiliza directamente como combustible en cohetes, el uranio enriquecido y el plutonio-238 son empleados en generadores termoeléctricos de radioisótopos, GTR. Estos dispositivos convierten el calor generado por la desintegración radiactiva en electricidad, permitiendo que sondas espaciales operen durante décadas en regiones donde la energía solar es insuficiente, como más allá de la órbita de Marte o en la cara oscura de cuerpos celestes. Misiones históricas que han utilizado GTR incluyen las sondas Voyager, Cassini, Curiosity y Perseverance. Estados Unidos ha sido el principal productor de plutonio-238, aunque Rusia también lo ha suministrado en el pasado. Actualmente, la NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos están reactivando la producción de plutonio-238 en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge para futuras misiones a Europa, Luna de Júpiter, y Titán, Luna de Saturno. Se estudia también el uso de reactores nucleares pequeños, alimentados con uranio enriquecido, para proporcionar energía a bases lunares o marcianas. El proyecto Kilopower, desarrollado por la NASA y el Departamento de Energía, ya ha demostrado con éxito un reactor de 10 kilovatios en pruebas terrestres. Capítulo 12. Aplicaciones médicas del uranio y otros radioisótopos. Aunque el uranio mismo tiene pocas aplicaciones directas en medicina, su procesamiento permite la obtención de otros isótopos radiactivos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Diagnóstico por imagen. El tecnecio-99m, derivado del molibdeno-99, producido en reactores nucleares, es el isótopo más utilizado en medicina nuclear. Se emplea en más del 80% de los procedimientos de diagnóstico por imágenes, incluyendo estudios cardíacos, óseos y oncológicos. Terapia del cáncer. El cobalto-60, el yodo-131 y el lutecio-177 se utilizan en radioterapia para destruir células cancerosas. El uranio enriquecido no es necesario para estos, pero los reactores que los producen dependen del ciclo nuclear. Esterilización de equipos médicos. Los rayos gamma emitidos por el cobalto-60, producido en reactores, se emplean para esterilizar agujas, guantes, implantes y otros materiales médicos, reemplazando métodos químicos o térmicos menos eficientes. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 40 millones de procedimientos médicos anuales dependen de radioisótopos producidos en reactores nucleares. La interrupción del suministro, como ocurrió en 2009 con el cierre del reactor NRU en Canadá, puede tener consecuencias graves para los sistemas de salud. Capítulo 13. Contaminación ambiental por la extracción de uranio. La minería de uranio, ya sea a cielo abierto, subterránea o mediante lixiviación in situ, genera residuos radiactivos y químicos que pueden contaminar suelos, aguas subterráneas y cursos superficiales durante miles de años. Los principales contaminantes incluyen polvo radiactivo con partículas de uranio y radio 226. Aguas ácidas con metales pesados, arsénico, plomo, mercurio, y radionúclidos como el radón 222. Colas de minería, tailings, que contienen hasta el 85% de la radiactividad original del mineral. Los casos más graves se han documentado en Navajo Nation, Estados Unidos, comunidades expuestas a minas abandonadas sin remediar. Oeste de Australia, contaminación en la región de Kakadu, cercana a la mina Ranger. República Democrática del Congo, legado colonial de minería sin regulación. Asia Central, contaminación en Kazajistán y Uzbekistán por la industria soviética. La rehabilitación de estos sitios es extremadamente costosa y técnicamente compleja. Por ejemplo, la limpieza de las minas abandonadas en el suroeste de Estados Unidos costó más de $1,000 millones entre 2010 y 2020. Capítulo 14. Enfermedades y cánceres asociados a la contaminación por uranio. La exposición crónica a uranio y sus productos de desintegración, especialmente el radón, ha sido vinculada a múltiples afecciones de salud, Según estudios epidemiológicos publicados por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Cáncer de pulmón. Los mineros de uranio expuestos al radón tienen un riesgo de cáncer de pulmón entre 5 y 10 veces mayor que la población general. Este fue el primer cáncer asociado a la radiación ocupacional, documentado ya en el siglo XIX en minas de Europa Central. Enfermedades renales. El uranio es nefrotóxico. La ingestión crónica de agua contaminada puede dañar los túbulos renales, causando insuficiencia renal crónica. Estudios en India y Pakistán han encontrado niveles elevados de uranio en pozos próximos a depósitos geológicos naturales. Anomalías congénitas. Comunidades cercanas a minas abandonadas en Estados Unidos y África han reportado tasas más altas de defectos de nacimiento, aunque la evidencia causal es compleja debido a la mezcla de contaminantes. Leucemia y cáncer óseo. La exposición al radio 226, un producto de desintegración del uranio, puede acumularse en los huesos y provocar sarcomas óseos o leucemia, como ocurrió en las chicas del radio en la década de 1920. Estos riesgos han motivado regulaciones estrictas en la Unión Europea, Canadá y Australia, pero en muchos países en desarrollo, la minería de uranio sigue operando con controles ambientales insuficientes. Capítulo 15. La experiencia de Uruguay en materia de uranio. Uruguay posee depósitos geológicos de uranio, identificados principalmente en la formación granítica del escudo rioplatense. Sin embargo, desde la década de 1970, el país adoptó una política de prohibición absoluta de la prospección, exploración y explotación de uranio y torio, tanto en su territorio continental como en su plataforma marítima. Esta decisión se plasmó en la Ley número 14.382, de 1973, y fue reforzada por la Ley número 18.572, de 2010, que declara prohibidas las actividades de prospección, exploración, explotación, producción, uso y almacenamiento de sustancias radiactivas con fines de generación de energía eléctrica. Esta política incluyen protección del medio ambiente y de los recursos hídricos. Prevención de riesgos sanitarios a largo plazo. Compromiso con un modelo energético basado en fuentes renovables. Evitación de conflictos sociales y territoriales asociados a la minería de alto impacto. Uruguay ha logrado alcanzar más del 95% de su matriz eléctrica con fuentes renovables, principalmente hidroeléctrica, eólica y biomasa, lo que refuerza su postura de que la energía nuclear no es necesaria para su desarrollo sostenible. Además, la extracción de uranio en Uruguay sería extremadamente costosa debido a la baja concentración del mineral y a la geología compleja, lo que sumado a su ilegalidad, hace inviable cualquier iniciativa comercial en este campo. Conclusiones. El uranio es un recurso de doble filo. Por un lado, representa una de las fuentes energéticas más densas, estables y bajas en carbono disponibles para la humanidad. Por otro, su extracción, enriquecimiento y uso conllevan riesgos ambientales, sanitarios y geopolíticos de envergadura. La inteligencia artificial, la robótica, la movilidad eléctrica y la exploración espacial están impulsando una nueva era de demanda energética sin precedentes. En este contexto, la energía nuclear, si se gestiona con transparencia, seguridad y responsabilidad, puede desempeñar un papel crucial en la descarbonización global. Sin embargo, la historia ha demostrado que la minería irresponsable, la proliferación de armas y la contaminación radiactiva pueden causar daños irreversibles. Por ello, cualquier política pública relacionada con el uranio debe estar fundamentada en evidencia científica, participación ciudadana y marcos regulatorios robustos. El caso de Uruguay ilustra que es posible rechazar ciertas tecnologías no por ignorancia, sino por una elección deliberada basada en valores ambientales, sociales y económicos. Cada nación debe evaluar su propio camino, pero siempre con pleno conocimiento de los hechos. Referencias bibliográficas. A continuación, se citan obras de referencia utilizadas en la elaboración de este informe. Bodansky, David. Nuclear Energy, Principles, Practices, and Prospects. Springer, segunda edición, 2008. Lamars, John R. y Barata, Anthony J., Introduction to Nuclear Engineering. Pearson, cuarta edición, 2015. Murray, Raymond L. y Olbert, Keith E., Nuclear Energy, An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes. Elsevier, octava edición, 2020. Organismo Internacional de Energía Atómica. Redbook, Uranium Resources, Production and Demand. Edición 2024. World Nuclear Association. Nuclear Power in the World Today. Informe Anual, 2026. Organización Mundial de la Salud. Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Healthcare Programs. Ginebra, 2006. Environmental Protection Agency, Estados Unidos. Report on the Impact of Uranium Mining on Native American Lands. Washington, 2019. Final. 4 de enero del 2026. Alex Rademacher Silva Benítez. Montevideo. Uruguay.